Rhino 2.1 FM, Raiders a Ponte. Culture Brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown say that. Boomja. So get in touch with Dub Knight, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Knight. Bless you, bless you, bless you. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Knight on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Knight, Dub Knight, Dub Knight, Dub Knight, Dub Knight, Dub Knight. Dub Knight se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Knight. Radio Zapote. keep on moving forward, yeah. Judge your children, got to move right on, yeah. I'm working every night and day. I never get a chance to play. When I check my analysis, there's always be another crisis. I know I've got to work so hard, yeah, if I'm gonna move forward. With all the wars and the election, it's time for me to have some fun. But I've got to move along. Yes, I've got to stand up strong, yeah, yeah. Because the way things are, yeah, we've got to move along. And we've got to stand up strong, boy. The way the system is rolling, there's too much crime, too much suffering. Muy buenas noches, estamos transmitiendo el Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estamos totalmente en vivo y en directo en los canales tradicionales que son radiozapote.org y también estamos por la videocámara que está nuestra Dubcam que está en el blogspot del Dub Night, que es dubnight.blogspot.com. Bueno, esta noche desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí al pie de la pirámide de Cuicuilco, a un costado, estamos transmitiendo totalmente en vivo este 224 a propósito de la sexta temporada de Dub Night que se inicia en este 2017. También muy pronto son los 16 años de Radio Zapote. Bueno, esta noche mandamos un saludo a toda la redacción, a todo el colectivo que nos está haciendo segunda y nos está monitoreando, que sabemos que ahí están al pendiente. Bueno, estamos aquí en Radio Zapote, estamos celebrando todavía el Día Internacional de la Radio, que bueno, empezó el día de ayer, pero nosotros estamos haciendo una totalmente programación, totalmente en vivo, programación fresca, de algunos también en horarios muertos, pues programas viejos, programas de aquí de Radio Zapote y bueno, en la programación ahorita de 24 horas. Hoy desde esta Radio Zapote que aloja muchos programas y aloja una visión crítica sobre los problemas nacionales, Radio Zapote que aloja, siempre ha alojado el pensamiento crítico, el pensamiento diferente, ¿no? De los tanques de pensamiento que hoy en día están más que en una, bueno, hoy en día la ultraderecha, los poderosos están en un totalmente agandalle, aprovechando pues muchas veces la bondad, ¿no? De los de abajo, ¿no? Pero bueno, esto también está que empieza la protesta social también a despertar y a intensificar muchas cosas. Y bueno, también es necesario a veces también un momento para reflexionar y en la noche también preparar el siguiente día y bueno, haciéndolo con la música dub. Y bueno, esta noche también saludo a mi partner, el moreno Mr. Brown, que por el momento pues está ausente, pero donde quiera le mandamos un saludo a Moreno Mr. Brown, el partner de Dub Night. Y bueno, ¿qué tenemos en el 224? Pues tenemos información de eventos, empiezan los eventos aquí en México, Distrito Federal. Este fin de semana vamos a tener la información sobre la visita de Mr. Matt Professor, que va a estar en el Dub Club con Mr. Sebre y Sis Aileen. Y bueno, ahí el viernes esto va a ser, empiezan las sesiones Dub. La siguiente semana recibiremos a Abba Shanti ahí desde London. Y bueno, vamos a iniciar este Dub Night con esta canción, a propósito de que está Sis Aileen, está aquí de visita en México y bueno, ha tenido unas presentaciones el fin de semana y estuvo con los amigos de Nesa y con los amigos del Colectivo Nacional de Selectores también el domingo. Y bueno, vamos a poner algo de OBF y Sis Aileen, que el viernes estará ahí en el Dub Club. Ladies Anthem aquí en el Dub Night 224. cemetery friend. Say we are off a top, but think about it and them. Now you need to roll in them, call my youth on since then. So girl, don't be shy, read a rhythm like a professional. Black chili lady, she on the one we call Lady Young. Not the great sister, not the singing with the bum bum woman I represent. Singing, you know what that me I want. Girls are my outnumbered, that's why me he wants to say a few words. Not give it up, but go forward. Even if your face is a major word. No, ruin the show, lyrics will blow your mind. We can blow, that's what we are, no good vibe. Me provide, hear me know, find a radio, miss it in a disco. Some of them system, system is a man thing. We fish shut top them up. Then the parents be with cop, cause liquidity is a must. We could blow them, don't match them, no need them really want the fuss. Give them bullets, we could get dangerous. Escuchamos a C-Siling, que está de tour aquí en México, Distrito Federal, y todavía quedan a algunas fechas. Parece que está la del viernes ahí en el Dub Club junto con Matt Professor, Mr. Zebre, Bungalow Dub ahí en el Dub Club el próximo viernes. Y bueno, esta muy, muy bonita voz, la de C-Siling. Y bueno, ¿no? También voces combativas, la de el, a veces, ¿no? El ahorita hoy en día, que también en el Sound System, pues las mujeres han, pues también tienen su lugar, y últimamente han salido, ¿no? Muchas muchas artistas que se dedican a la cantada. Y bueno, tal es el caso, por ejemplo, de del nuevo disco, por ejemplo, de Barbes D, que es solo con puras mujeres, ¿no? Y el disco se llama Sister from Conscious Land, y bueno, ya lo tenemos preparado esta noche. Vamos a escuchar algo con la canción de Rosa Shanti, porque ella va a estar aquí. Rosa Shanti va a estar en la visita de Ava Shanti Ai a la Ciudad de México, que va a ser la próxima semana, viernes y sábado. Y bueno, ahí nos veremos en la sesión. Y vamos a escuchar, a propósito de esto, esta canción de Rosa Shanti y Barbies D, que se llama Boy Boys. Estamos en el Dub Night FM. Boys, boys, We're not your slaves, we're not your mates. Boys, boys, you can try but we'll never be tamed. Boys, boys, if you want something you have to trade. Boys, boys, cause the time of rebellion is came. Not here to do the dishes, I got the laundry, clean the clothing. Better wear your things, better cooking. Don't expect us to do something. Down your socks, take the books, take a beat box, take a toolbox. If you look for a maid or a mother, you got the wrong door. Yes, you are so pretty, I like your body. Give me your number, let's go together. You chase after a girl on the street, every time we do the same speech. Tell the guy, your lack of respect, woman, is not an object you want. We have to be perfect, open the legs when you'll be in erect. We are woman, and we've got a brain. Yours is gone down, between your legs. You want, we have to stay at home to clean up the rooms, prepare the food, society evolved. Bueno, ya escuchamos a Rosa Shanti y Barbes D, del nuevo disco de Barbes D que está ahí disponible en ODG. Y bueno, este Sister from Conscience Land se llama el nuevo disco de Barbes D, súper recomendable, todo el poder del estepa y muchas mujeres en las vocales, ¿no? Son un total de 10 tracks y 10 cantantes distintas y me parece que todas son francesas e inglesas y bueno, y también, o sea, voces africanas. Y súper, súper recomendable este disco que está en descarga libre en el portal odg.com. Bueno, y más adelante vamos a tener también nuevos releases, el nuevo release de ODG, que es Digitron y Brainless. También a propósito de que Digitron vendrá a México en abril, a propósito del festival Basscam, que acaba de publicar su cartel, encabezando Digitron de Croacia, Sackdub de Japón, viene Digimon de Suiza y Jaspar de Francia. Bueno, y con un gran cartel mexicano, Proyectos Dub de México, muchos de los que hemos tenido aquí en el Dub Night. Y bueno, esto va a celebrarse ahí en Tula, Hidalgo. Bueno, ya más adelante tendremos toda la información. Y vámonos con el nuevo disco de Vibronix meets Bush Chemist. El nuevo disco que se llama Half Century Dub. Y bueno, ¿no? Porque 5 décadas de dub también es el subtítulo para estos dos productores que se unieron para hacer este disco, Vibronix y Bush Chemist, desde London. Uno de Leicester y otro de London. Y bueno, unas leyendas en el dub. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Try a Dub. Para todos aquellos que están escuchando Dub Night, leyendas del dub. Try a thing, try a thing. Brother, sister, won't you try a thing? Whoa. Try a thing, try a thing. Brother, sister, won't you try a thing? Hey. Try a thing, try a thing. Brother, sister, won't you try a thing? Oh, try a thing, try a thing. Brasil, Digital Dubs, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Who is controlling the media? And who's controlling what the people taking in here? Tell the people to rise up in the Samagideon. Step to Africa, fulfill the Rastaman plan. Big up, Dub Night FM and the Dub Night crew. Saying Rastafari says some African symbol. Bless. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bueno, estamos de regreso en el 224 del Dub Night FM en su sexta temporada, aquí escuchando los nuevos releases que están, los nuevos lanzamientos de este 2017. Y bueno, también un llamado también ahí a votar por los Dub Awards, por bueno, después de que recopilamos toda la información que nos hicieron llegar, sus opiniones y bueno, ya hicimos las ternas, ya están corriendo ahí la información, hay una forma, hay un documento de Google para votar. Las votaciones pues todavía van a estar abiertas este mes de febrero. Una primera propuesta es cerrarla, ¿no? O sea, en esta semana. Y puede ser esta semana o la otra. Depende del flujo de información. Porque a comparación de los años pasados, pues sabemos qué flujo de información más o menos manejamos los usuarios. Manejamos un aproximado número de usuarios, de contribuyentes del auditorio de Dub Night, que siempre están con nosotros participando en las dinámicas. Y bueno, ahora, una vez que juntemos más o menos el número de usuarios del Dub Night, pues daremos a conocer los resultados. Pero bueno, ya está ahí la gente que también está involucrada, los productores, pues invitados a votar, ¿no? Porque ahí se formaron muy buenas ternas. Y bueno, vamos a escuchar ahora sí a Digitron. Digitron Sound System, que vendrá desde Croacia al Basscamp en el próximo abril. Y bueno, vamos a tocar esta canción de nuevo lanzamiento de NotiG, esa canción que se llama Arise. Bueno, y escuchamos a este disco de Brian Les, franceses contra Digitron o Meets Digitron, en un encuentro musical de, bueno, que es esto del, ellos están así en el todo, totalmente, ¿no? Las producciones stepper francés y sus, también sus estilos, ¿no? Que hay ellos así, ellos estarán ahí en el hard step, pero cosas así, y beats más revolucionados, y bueno, ahí está una muestra también de la colaboración ahí, Francia, Croacia, y bueno, Dubeswap se llama el disco, está en ODG, descarga libre. Y bueno, vámonos con otra del disco, esa que se llama Brainless. La que acabamos de escuchar fue Arise de Digitron y ahora Space Attack de Brainless Sound System. Dubna FM. We'll be right back. Bueno, ahí estamos escuchamos a Brainless Sound System de Francia y Digitron en un disco que sacaron conjuntamente en el sello ODG con este hard stepper francés. Y bueno, estamos leyendo con alegría que dice el señor Mr. Sebre que próximamente que puede venir Sis Aileen aquí a cabina, ahorita que está dando el tour. Pues se lo agradeceríamos mucho que podamos tener una entrevista con Sis Aileen desde Francia. Pues si hacemos memoria aquí de todos los visitantes nacionales y extranjeros que hemos tenido aquí en el Dub 9, que hemos tenido el honor de entrevistar. Muy pocas mujeres, pero esperemos que ahora, cortesía de Mr. Sebre acá, ese production pueda ser posible esta entrevista. Vamos a escuchar ahora a un proyecto mexicano, el Black Fury of Dub. Esta canción que se llama Selassie High de su último lanzamiento. El mismo rhythm, Selassie High. Aquí sonando en Dub 9 FM. Échale moreno. Bueno, y escuchamos el más reciente lanzamiento de Black Fury of Dub, el moreno Mr. Brown, que conforma este proyecto ahí con Caliste Black. Totalmente raw los muchachos esta noche sonando aquí en el Dub 9 FM. Y bueno, vamos a tratar de hacer un enlace con la organización de lo de Abashanti, porque ya falta poco tiempo y bueno, ¿no? Queremos hacer llegar el el mensaje de lo que significa también esta presentación de Abba Shanti en la Ciudad de México. Y bueno, estaremos con ellos en contacto para platicar un ratito de todo lo que representa, ¿no?, Abba Shanti AI. Y bueno, estaremos haciendo contacto en unos segmentos más. Ahora vamos a escuchar algo de México, Vibration Train de San Luis Potosí. Ellos están presentando un EP que se llama Equilibrio, un showcase de la producción que se hace en San Luis Potosí de la República Mexicana. México es talento. Esta canción que se llama Fuego aquí en el Dubnai 224. más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. To get in touch with Dubnight, give it a high side. Don't miss it, yeah? Dubnight. Bless you, bless you, bless you. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dubnight on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dubnight, Dubnight, Dubnight, Dubnight, Dubnight, Dubnight. Radio Zapote. Bueno, escuchamos a Vibration Trend desde San Luis Potosí. Equilibrio lo puede usted conseguir en SoundCloud. Y bueno, ya estamos aquí. Ya está los amigos de Origin Session esta noche, ¿verdad? ¿Estás ahí, Rafa? Buenas noches, estamos al aire totalmente. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Rafa? Muy bien, aquí esperando tu llamada. ¿Cómo estás? A ver, saluda al auditorio. Todo el auditorio de Dubnight. Buenas noches. Oye. Yacomán, Solaration, Abashanti en México. Hermano, agradecemos tu llamada y bueno, queremos que nos platiques sobre la visita de Abashanti, que ya quedan 15 días, Rafa. Faltan 11 días. A ver, perdona, 11 días. Platícanos, platícanos de la sesión. ¿Estás nervioso? ¿Qué va a pasar ese día? Este fin de semana que estamos esperando nosotros eso, ¿no? Sí, toda la comunidad del dub y del reggae en México, bueno, los que conocen, y si no conocen también, pues todos están bien súper invitados. Viene Ava, estamos todos listos, ya acaba de mandar un video de confirmación que va a venir. Todo está listo, pues a disfrutarlo, ¿no, Oso? Claro, Rafa, bueno, Abashanti, ¿no? Que obviamente para todos los que amamos el dub sabemos quién es, ¿no? Es uno de los operadores con uno de los sistemas de sonidos más poderosos de allá de Londres, ¿no? Sí, la verdad es que la oportunidad que toda la gente en México va a tener este fin de semana, bueno, de este fin de semana al otro, y también apoyar, ¿no? Que venga más profesor, es súper chido, que quien quiera ir, que vaya, pero el otro fin de semana, el viernes, va a estar súper poca madre, va a estar bien chingón, la Universidad de Dub, desde Londres, Abashanti. Es como, esa gente lo pensaba, ¿no? Como cuando vino la primera Katy Perry, me acuerdo hace muchos años, al centro de convenciones en Tepeloco, que vino el más profesor, Katy Perry, y Earth 16 también, se empezaba a armar algo positivo, y después de 7-8 años viene ahora Ava, que Ava estaba en esos tiempos en su máximo nivel, y ahorita viene como un maestro, ¿no? Entonces la oportunidad para que la gente vaya es imprescindible, que asistan toda la gente que pueda escuchar. Sí, nosotros lo que queremos es que por favor nos hables de concretamente, ¿no? De los dos eventos que van a hacerse. Digamos, los implicados, ¿no? Porque, como tú dices, no solo es Origin Session, sino también es Solaration, Yacomand, y nos están preparando dos sesiones, una el viernes y un sábado, y ambas van a ser distintas. ¿Nos platícanos de todo eso? El viernes es una sesión de los nights de los 90, que Ava va a tocar en el Salón Bolívar, ¿no? Va a ser impresionante, de verdad, que yo no puedo como decirle a las personas que me nos están escuchando a dónde ir, ¿no? Pero personalmente para mí el viernes 24 en el Salón Bolívar va a ser algo explosivo, algo muy chingón. También el sábado va a ser muy chingón porque vamos a poner 10 scoops, va a haber muchísimo sonido también, va a ser una super fiesta, una celebración importante para el Pablo en México. La verdad es que no todos los días viene a Bachante a tocar a México, entonces esa es la principal atracción, ¿no? De que todos los conocedores, los amantes, los followers saben, tienen que presentarse el viernes. Y al día siguiente, el sábado, esto para terminar explotando los sentidos, de verdad. Para mí el viernes en el Salón Bolívar va a ser una sesión inolvidable, de verdad. No es porque el sábado no lo sea, pero yo siento que el viernes en el Salón Bolívar va a ser algo muy, muy, muy cabrón, muy cabrón. Como hace unos 10 años fue con Lee Perry y con Matt Professor en el salón ahí en Tlatelolco, pues es lo mismo y muy parecido con Abba Shanti el próximo viernes 24 en el Salón Bolívar. De verdad va a ser algo muy, muy cabrón, y al día siguiente va a ser una celebración. Finalmente va a haber muchas buenas vibras, muchísima gente que compró sus preventas, pero el viernes es una sesión muy, muy representativa para mí, independientemente de todo lo que haya sucedido. Morisha Intention y Producciones, el viernes 24 de febrero es una sesión que nadie se tiene que perder, de verdad. Oye, también una cosa, Rafa, es que, bueno, como está ahorita la situación en el país, que pudieran sostener el precio de 250 un rato más ahí para la gente que va a ir al camping, sí, y todo eso, ¿no? Sí, para el sábado, el 25 de febrero, hay la oportunidad de que la gente compre sus preventas en 250, es súper barato, es súper accesible. La verdad es que la producción no es nada fácil, nos ha costado muchísimo trabajo tener la oportunidad de invitar a este personaje, a Shanti, a tocar en México. Ya está 100% confirmado, mandé un video esta noche. Y pues ya no hay como expectativas de que venga o no venga. Muchas personas también estaban pensando en que iba a venir, bla, bla, bla. Pero ya está ahí. Entonces, sí, recomiendo ampliamente que vayan a la del viernes, pero la del sábado va a ser una fiesta total. Oye, y háblanos también del elenco, porque por ahí también van a venir gente de Francia, va a venir gente de UK, además de Abba Shanti, y pues también la gente de México, ¿no? Y también por ahí escuchamos que también hay alguien, se incorpora al elenco un DJ de Nueva York, ¿no? Sí, es un hermano súper buena onda de Washington, es el gran Ancestor, que tiene unos top plates muy buenos. Y vine a apoyar el concierto. Obviamente el principal es Abba Shanti, pero está Rosa Shanti, Solar Region, la música de Jacoban, que es muy impresionante. Y o sea, hay una expectativa, porque sabes que para mí, independientemente de todo lo que, todas las personas que hacen dub, el Unidub, el Oso, el Leopard, toda esa gente, el Hikuri, mucha gente que hace dub en español, ¿no? Siento que están invitados todos, ya, es lo principal. Y este güey que viene de Washington, pues, va a apoyar un poquito más, y lo principal es Abba Shanti. Que además de operador, pues hay que decirlo, ¿no? También le hace a la producción, es un músico y es muy talentoso, ¿no? O sea, que es un señorón, ¿no? O sea, de esos íconos, ¿no? Del dub, del sound system. Imagínate, después de Yashaka, viene Abba Shanti y a después viene el Matt Professor. Se ha hecho como que... Y es muy bueno, de verdad, que es muy bueno el Matt Professor. Es buenísimo, es un excelente músico, un excelente productor. Que la gente que tenga la oportunidad vaya el próximo viernes, este viernes a ver, Abba Professor, se va a pasar la poca madre. Pero Abba Shanti es los principales. Los principales y no hay más. De verdad que para el círculo del dub en México, la gente tiene que saber que el primero es Yashaka y el segundo es Abba Shanti. Y después viene Matt Professor, Adrian Sherwood, King Earthquake y muchísimos más después. Richard Stepas, pero los principales son Abba, Matt Professor, Dennis Bover, Brother Culture. Entonces tenemos la oportunidad de que la gente se acerque y a unos precios súper accesibles. Por ejemplo, la ficha del sábado cuesta 250 pesos, que no está nada caro. Pero yo recomiendo ampliamente que vayan a la fecha del viernes en el Salón Bolívar, que está, va a estar de poca madre. Va a ser algo inolvidable. Muchas gracias, Rafa. Y también, bueno, vamos a aprovecharte que estás llamando porque también hay otras producciones de Origin Station. Para marzo ya está anunciado Kibiran Amlak, también un londinense, dueño de un sound system muy bonito. Está hermoso, su producción, su música, está súper chingona. Nos estamos esperando un poquito porque en realidad ahorita nuestra prioridad es darle promoción a la de Abba Shanti, ¿no? Pero tocando el tema, Kibir Lambla, que es un super productor, y va a tocar poca madre en México. Muchas gracias, Rafa, por la información. ¿Algún mensaje más que quieras darle al auditorio de aquí de Radio Zapote de Dubna FM? Un saludo al Moreno, Mr. Brown. ¿Está andando por ahí? Hoy está ausente, pero yo creo que se está oyendo, escuchando en algún lugar de la ciudad. Un saludo al Mr. Brown, un saludo al Caliste, toda la gente, y pues buena vibra y que apoyen a quien de verdad merece, nada más. Todos están invitados, todos son bienvenidos, no hay ningún problema de ningún tipo. El punto final para todo esto es la unidad y vayan a ver a Bashanti, es lo principal. Productores, promotores, selectores, toda la gente está 100% invitada, independientemente de lo que haya pasado ayer, lo importante es mañana y pues es tiempo de apoyar y si nos apoyan vamos a seguir haciendo producciones y si no nos apoyan también lo vamos a seguir haciendo. Tenemos ya 7 años, 8 años dándole a esta onda y promoviendo la música, principalmente eso, y soportando también las críticas, lo que sea, lo que venga, lo que vaya, pero lo principal es que la gente disfrute la música, que es lo esencial, ¿no? La música, y pues chido, quien quiera ir está bienvenido, paguen su entrada, apoyen con su entrada, está muy cabrón, pero es un reto para nosotros como promotores y organizadores que la gente nos responda y nos pague, ¿no? Nos pague la entrada al final, que no nos pidan cortesías. Tiene gente que lo merezca, como tú, por ejemplo, Oso, el Buba, gente que nos apoya para hacer la promoción en Revolución, en La Ibero. ¿Cómo se llama el programa de La Ibero, Oso? Efecto Dub. Efecto Dub, con el Choche y toda esta gente del Alien Dread. Y es un trabajo continuo, ¿no? Pero lo principal es que la gente que vaya al evento, pague su entrada, nos apoye porque tenemos que pagar la producción. Sí. Y si quieren que traigamos a más artistas y por ejemplo que venga Yashaka, pues esto de Abba Shanti es un paso antes de lo ya más positivo, ¿no? Claro, Rafa, yo creo que también el público mexicano pues ha dado muestras, ¿no? De que cuando un artista le gusta y la producción es buena, responde, y yo pienso que este va a ser el caso. Hermano, te lo juro, vamos a tener un sonido muy bueno, una locación aceptable para toda la gente. Es el viernes, es acceso de tiempo, porque el lugar está muy chiquito, lado, la barra está súper accesible, pero no quedan muchas personas, entonces sí hay que invitar a la gente para que compre sus boletos y sepa que va a ser una sesión muy importante, la verdad. Muchas gracias. Así como tú haces los premios, ¿no? Del Dove y así. Sí. Yo siento que esta sesión de Ava Shanti va a ser la más cabrona del año, güey. No, pues sí, para todos los que amamos el Dove, estamos esperando. Si ya saca, ya va a ser algo distinto, ¿no? Ahí nos podemos morir todos, apagar la luz e irnos. Sí, pero siento que lo de Ava Shanti va a ser algo muy loco, algo muy cabrón. Histórico para México. Sí, la verdad es que sí, porque viene Ava con una actitud bien chingona. Viene a tocar una sesión de los 90, el viernes, que va a estar bien poca madre. Con el sonido del Jack O'Man, güey, que se suena bien chingón. Suena bien chingón. Yo lo he sentido, lo he escuchado los últimos tres jueves que hemos estado tocando ahí en el Salón Bolívar, en las sesiones del Jack O'Man los jueves, güey. Puta madre, qué pinche sonidazo, wey. La neta se escucha poca madre. Y yo siendo un inexperto, güey, tocando unos waves por ahí. Pero imagínate cuando venga y toque con el preamp de Jack O'Man. No, va a ser algo muy, muy cabrón. Y el sábado va a ser algo más, así como que masivo y chingón. Viene gente de Puebla, viene gente de Guadalajara, viene gente de San Luis, viene gente de Estados Unidos, viene gente de Guatemala, cabrón. Imagínate, a ver a Ava Shanti tocar en México. Sí, es un fenómeno de lo de Ava Shanti, ¿no? También es un fenómeno donde se presenta aquí en México. Lo más seguro era lo más seguro de que mucha gente corriera a verlo, a buscarlo, su mensaje, sí, su música. Sí. Muchas gracias, Rafa, por la llamada. Te lo agradecemos. Y la próxima semana igual nos hacemos una conexión para estar al tanto de lo que pasa con la producción de Ava Shanti en México. Un saludo para todos, Jack O'Man, Soul Iration, los implicados en la producción. Hermano, nos vemos ahí el próximo lunes nos vemos ahí en el International Radio Station. Muchas gracias, ahí nos vemos el lunes entonces. Vale, y el miércoles con Gran Ancesto y Orisha en Session en el Cultural Roots. Perfecto, hermano, ahí para calentar motores rumbo a Ava Shanti. Puta madre, va. Bueno, ahí estamos escuchando a Rafa Valtierra de Origin Session, el responsable esta noche de dar el mensaje de Ava Shanti en México a 11 días de que se va a presentar van a ser dos sesiones. Y bueno, vamos a escuchar algo. Este vinilo acaba de salir, 7 pulgadas, The River, Aizarana y Alfa Estepa. John Alpha Mix. Always. Bangalore dub, Mexican stepper dub, pioneer culture brown, say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Here, big tune, we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Double One Spank Banner represent Dub Night FM scene, wickedest thing in Mexico. Bududu. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City. Rastalo, Jesse Brummer. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Radio Zapote. Yes, Mexican people. Estamos en el 224 del Dub Night FM, desde las cabinas liberadas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Radio Zapote desde hace 15 años, a mucha honra, transmitiendo este Dub Night. Y bueno, ahí tuvimos la intervención de Origin Station hablándonos de lo que va a ser Avashanti en México. Y bueno, estamos nosotros también muy emocionados, a los que nos gusta el dub, a los que lo amamos, sabemos que este señor, bueno, es toda una leyenda, todo un ícono. Y bueno, ahí estaremos en primera fila ahí tomando unos registros, tomando ahí unas fotos para el Dub Night, haciendo el reporte para toda la gente. Imperdible, imperdible, ¿no? Lo del Dub Night, lo del Dub Night y lo del Dub Night y lo del Avashanti. Por favor, no se lo pierdan. Y bueno, estamos hoy bajamos algo para este programa de un sello que se llama Crudo Bilbao, que es del País Vasco. Y bueno, ¿no? Ellos son tres productores, ¿no? Los que son es Bass Defender, Kadub, y también está la cabeza que es, se llama Axton, ¿no? Axton Zagarduy es él es la cabeza de este proyecto. Y bueno, vamos a escuchar ahora algo, ¿no? De justamente de su álbum de Axton Zagarduy, que se llama Remix from Neomedium. Vamos a escuchar esta canción, se llama así, Neodymium, y el remix es de Kadub. Bueno, seguimos escuchando a Axton Sagarduy desde el País Vasco de Crudo Bilbao. Y bueno, tenemos unos discos que estamos tocando. Estaremos tocando todavía esta noche lo último que queda de programa, que ya no es mucho. Vamos a tocar más de este sello. Ahora vamos a tocar al Bass Defender, otro artista de... Bueno, encontramos este disco que se llama Battle. Y bueno, vamos a escuchar una canción. Esa canción mía, The Army. Está escuchando Dub Night 224 desde Radio Zapote, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Thank you. Bueno, y entrando en la recta final de Dub Night 224. Y bueno, estamos ya tocando unos los últimos tunes del día, ¿no? Bueno, y vamos a tocar ahora un proyecto nacional, se llama Nahuac. Él que era es parte o era parte del Black Roots de la de ahí de Xochimilco, sur de Xochimilco, va a presentar este single que se llama Bad People. Y en la disquera Mar Base, esto va a ser en marzo. Y bueno, ya lo tenemos aquí para tocarlo esta noche. Bad People de Anahuac. México es talento. Dub Night. Estamos oyendo a un proyecto nacional que se llama Anahuac, que él va a publicar próximamente su single en Mar Base, una net label francesa. Y bueno, una felicitación desde aquí ahora de que Anáhuac, que ahora radica en la ciudad de Guadalajara, y desde allá sigue dedicándose a la producción musical y bueno, va por muy buen camino. Ahí también el estilo Steppers. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta transmisión. Y bueno, mandarle un saludo a la redacción de Radio Zapote, que ahorita los estoy leyendo en el Telegram. Y bueno, a veces paso momentos muy divertidos leyendo el Telegram del cole de ahí, de la redacción de Radio Zapote. Es muy entretenido, se me pasa el tiempo y empiezo a imaginar cosas. Y bueno, siempre al pendiente de lo que pasa ahí con en la redacción de Radio Zapote, que ahorita estamos como que en alerta amarilla. Bueno, pero estamos aquí al pie de lucha, todo el colectivo de Radio Zapote, haciendo la misión radial en estos que son 48 horas de transmisión en vivo, 24 horas, ayer del Día Mundial de la Radio, y hoy pues siguiendo con el tenor. Y bueno, en la semana todavía van a pasarle lo que resta de colectivos para mañana miércoles, jueves y viernes, que puedan estar conectados aquí en Radio Zapote. Y bueno, vámonos con los eventos esta noche. Y bueno, todo empieza con el día de mañana viernes, los ciclos de DOP en el Cultural Roots, que presentan a Spiritual Sound, a Zulo Selector. Va a estar ahí seleccionando la noche del miércoles, mitad de semana, el ombligo, para recargar energías ahí en el Cultural Roots con el poder del DOP. Y bueno, aquí están los eventos. El jueves hay sesión en la pulquería El Sol Sale para Todos, ahí en Avenida Tlalpan. Va a estar el Black Root Sound System en la sesión, con su sonido también amplificando. ¿Qué más hay? Bueno, el día viernes no se pierda el Dub Club. El día viernes Dub Club va a estar Matt Professor encabezando, va a estar Mrs. Every y Sis Aileen, y además va a estar el Bungalow Dub. Eso va a ser en Bajo Circuito, va a ser el viernes por la noche. Y después está el sábado está la presentación del CD Mantra Mantra de Oman Epanme Hum Sound System. Eso va a ser en el Dub Inclusive, que es allá, tiene la sede en el Apache 14, al norte de la ciudad de México, ahí cerca de Linda Vista, atrás de Autobuses del Norte, Metro Potrero. Muy fácil llegar al norte de la Ciudad de México. Y bueno, son de las cosas que tenemos importantes este fin de semana. Y bueno, también una invitación para que sigan conectados con nosotros en Radio Zapote las 24 horas del día. Hoy vamos a tener programación. Después de que una vez termine Dub Night FM, pues seguimos con la programación 24 horas, ahora sí, seguidas. Y vamos por toda la semana transmitiendo. Y bueno, estamos buscando el ¿cómo se llama? ¿Con qué? La canción de despedida esta noche. Tuvimos muchos lanzamientos. Y bueno, ¿no? Mucho material de este 2017, ¿no? Pero vamos a despedirnos con algo de México, ¿va? Claro que sí. Mira, vamos a escuchar a este productor, que es de Olin Rootstep, que es parte de Nehual Yomé Sound, Nehual Yomé Dub. Él en su faceta de productor individual. Con esto nos vamos a despedir esta noche del Dub Night FM. Espero que hayan pasado un agradable tiempo escuchando Dub, escuchando la frecuencia rebelde de Radio Zapote. Y bueno, los esperamos el próximo martes, después de las 9 de la noche y hasta las 12 de la noche, que tenemos para transmitir Dub por la frecuencia de Radio Zapote, aquí al pie de la pirámide de Quilco, frecuencia rebelde.